desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola a todos los amigos de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Comenzamos aquí el programa número 165 de este podcast que habla sobre astronomía y ciencias del espacio. Mi nombre es Ricardo Sánchez desde Argentina, siguiendo en este quinto año de emisiones, promediando ya febrero de 2010. Y quiero comenzar el programa con una pregunta. ¿Hace mucho que no observan? Debo confesar que yo sí, al menos como quisiera. ¿No tiene telescopio? ¿No tiene binoculares? Aproveche a observar en esta semana porque vamos a tener la oportunidad de ver un objeto astronómico que no es un planeta, que se mueve con bastante velocidad y que encima, desde un cielo promedio, podemos observar a simple vista. Su nombre, Vesta, y es uno de los objetos, exceptuando los planetas, con más masa del sistema solar. Vesta es un conocido asteroide, el segundo objeto con más masa del cinturón de asteroides y el tercero en tamaño. Mide unos 530 kilómetros y es tan importante que se estima que lleva el 9% de la masa del cinturón de asteroides completo. Este extraño objeto perdió cerca del 1% de su masa en un impacto que ocurrió hace unos 1.000 millones de años, y muchos fragmentos de ese impacto han chocado con la Tierra. Ha sido una rica fuente de información sobre este asteroide. Es el más brillante y el único que, como les decía recién, en ciertas ocasiones como esta, puede ser visible a simple vista, porque alrededor del 18 de febrero entra en oposición. Lo podemos ubicar localizando primero Marte a las 0 horas de tiempo universal y hacia abajo y a la izquierda por la constelación de Leo. Lo podemos ver, y si nos quedamos hasta podemos ver cómo se mueve hora tras hora. Pero vamos a hablar de la observación hacia el final y vamos a hablar primero de lo que vamos a observar, porque al menos a mí me gusta, antes de observar un objeto, un cuerpo celeste, saber un poco de él, saber de qué se trata, qué es lo que estoy mirando. Vesta fue descubierto el 29 de marzo de 1807 desde Bremen por el alemán Heinrich Wilhelm Olbers. Y habrán escuchado hablar ustedes de la paradoja de Olbers, de la que alguna vez hablamos aquí en Desde el Sur. Tenía como afición estudiar la órbita de los cometas. De hecho, descubrió 5 cometas, además de a Vesta y a Palas, y bautizó al asteroide como Vesta, en honor a la diosa virgen romana del hogar, a sugerencia del matemático Carl Gauss. Tras el descubrimiento en 1807, no se encontró ningún otro asteroide durante 38 años. El siguiente fue 5 Astraea. Durante este tiempo, a los 4 asteroides conocidos se los contaba como planetas y cada uno tenía su símbolo planetario. Como les decía, Vesta es el segundo cuerpo con más masa del cinturón de asteroides. Los científicos creen que es un cuerpo que está diferenciado interiormente en capas, con un núcleo de hierro-níquel y un manto rico en olivino. Está en el cinturón interior principal, que se encuentra por dentro de lo que se llaman los huecos de Kirkwood, a 2,5 unidades astronómicas. Es muy similar a dos palas en volumen, pero bastante más masivo. La forma de Vesta está cerca de la de un esferoide achatado gravitacionalmente y tiene una gran concavidad y como una extensión en el polo que le descartan de ser considerado un planeta, al menos la Unión Astronómica Internacional todavía no lo ha aceptado. En cualquier caso, aún sigue siendo un asteroide. Es posible que pueda ser clasificado en un futuro como un planeta enano, pero no es lo suficientemente esférico como para alcanzar el equilibrio hidrostático que requiere la definición de planeta aceptada por la Unión Astronómica Internacional. Se ha estimado que tiene una temperatura superficial del orden de los 20 grados bajo cero, con el sol alto, digamos, ¿no?, en su día, y que cae hasta los 190 grados bajo cero en el polo invernal. Las temperaturas típicas del día y la noche van entre 60 grados bajo cero y 130 grados bajo cero respectivamente. Esa estimación se hizo en mayo de 1996, muy cerca del perihelio, y pueden variar un poco de acuerdo a las temporadas. En los primeros tiempos del sistema solar, Vesta estaba lo suficientemente caliente como para que su interior se fundiese, y eso provocó su diferenciación de los asteroides. Es probable que tenga una estructura estratificada, un núcleo metálico de hierro-níquel, rodeado por un manto de olivina, las superficies de roca basáltica formada de antiguas erupciones volcánicas. Y obviamente existió alguna clase de actividad volcánica que todavía no está muy conocida. Esto hace que Vesta sea diferente de los demás asteroides y en cierto sentido lo acerca un poco a los planetas terráqueos que sufrieron de procesos geológicos similares, pero no fue el único de su clase en esto, porque existieron probablemente docenas de grandes planetoides que se han hecho pedazos durante los primeros tiempos del caos del sistema solar, formando familias de asteroides más pequeños, y se cree que los asteroides metálicos de hierro-níquel proceden de los núcleos de esos grandes cuerpos, mientras que los rocosos proceden de sus mantos y cortezas. Ni siquiera Vesta permaneció intacto, porque en 1996 el telescopio espacial Hubble detectó un cráter enorme en él, de un tamaño de 430 kilómetros y quizás 1.000 millones de años de antigüedad. Se cree que este cráter pudo haber sido el origen de los pequeños asteroides del tipo B o Vestoides que se conocen en la actualidad. En 2001 se determinó que uno de estos asteroides, llamado 1929 Collier, no solo era un trozo de Vesta, sino que también se formó en la parte profunda de la corteza de este asteroide, lo que se conoce como el efecto Sharkovsky, más la perturbación que provocan los planetas y asteroides cercanos, hacen que la familia de Vesta se disperse y algunos de estos asteroides, como 9969 Braille, se convirtieron en asteroides cercanos a la Tierra, y fragmentos más pequeños han venido lloviendo como meteoritos a nuestro planeta. Y entre los curiosos descubrimientos que se hicieron en él, ha habido investigadores del Instituto de Ciencia Espacial y Astronáutica que encontraron agua en este gran asteroide después de realizar observaciones con el telescopio infrarrojo del UKIRT de 3,8 metros allá por el 2003. Así que vean qué difícil es clasificar a este objeto que podría entrar entre los planetas, no tiene la forma de planeta, parece tener agua. Qué verdadero lío. Se espera que a medida que tengamos más conocimientos de Vesta, encajará mejor en alguna de las clasificaciones de la Unión Astronómica Internacional, y para eso estamos enviando la sonda espacial Dawn, que va a entrar en órbita del asteroide a fines de este año. Se han recogido más de 200 meteoritos procedentes de Vesta, y esto nos puede dar una historia geológica bastante completa y una idea de la estructura. Se cree que 4 Vesta posee un núcleo metálico, como dijimos hace un momento, un manto rocoso lo cubre y finalmente una corteza. De acuerdo a las inclusiones que se han encontrado de calcio y aluminio, que fueron la primera materia sólida del sistema solar hace unos 4.500 millones de años, es posible hacer un cronograma de la geología de Vesta de la siguiente manera. Se termina la acreción después de unos 2 a 3 millones de años, se completa o casi la fusión debido a la desintegración radiactiva del aluminio, que lleva a la separación de los metales básicos en unos 4 a 5 millones de años. Luego procede la cristalización del manto fundido y convectivo. La convección se detiene cuando se acerca al 80% del material cristalizado, unos 6 a 7 millones de años. Luego se produce la extrusión del material fundido para formar la corteza. Se produce lava basáltica en erupciones progresivas y posiblemente se ha formado un océano de magma que ha durado muy poco. Luego las capas más profundas de la corteza se han ido cristalizando y los viejos basaltos se van transformando por la presión de las nuevas capas superficiales y finalmente se va produciendo el lento enfriamiento de su interior. Vesta es el único asteroide intacto conocido que ha alterado su superficie de esta manera, y de acuerdo a las muestras recogidas de estos asteroides de tipo B, se piensa que la corteza tiene un espesor de unos 10 kilómetros. Se sabe algo de su superficie porque se lo ha investigado con el telescopio Hubble y con telescopios terrestres como el Keck. Como decía hace un momento, la característica más destacable es la del cráter de 460 kilómetros de diámetro, centrado cerca de su polo sur. Su ancho es de el 80% de todo el diámetro de Vesta y el suelo está a unos 13 kilómetros por debajo de la superficie y su borde unos 4 a 12 kilómetros por encima. También hay otros grandes cráteres de unos 150 kilómetros de ancho y 7 kilómetros de profundidad. Uno fue nombrado con el nombre de Olbers en honor a su descubridor. Es una característica que no se está muy seguro todavía de si es un cráter. Por ahora lo toman como de naturaleza desconocida. Tal vez sea un trozo de superficie basáltica que tiene un albedo muy oscuro, tiene una extensión de unos 200 kilómetros y sirve como punto de referencia de longitud, como su meridiano cero. Es un objeto de los pocos cuyos fragmentos han llegado en buenas condiciones a nuestro planeta. Otros han sido Marte, la Luna, el cometa Wild y no mucho más. La visión Dawn es la primera que se dirige a Vesta. Esta sonda de la NASA va a orbitar el asteroide durante 9 meses, entre fines del 2010 y 2011, una sonda lanzada el 27 de septiembre de 2007, y luego que irá al otro objetivo, que es el asteroide más grande, 1 Ceres. Probablemente continuará luego para explorar el cinturón de asteroides en una misión extendida, si es que le queda combustible. La nave es la primera en poder entrar y dejar de orbitar alrededor de más de un cuerpo, gracias a los motores que lleva de propulsión iónica. En el 2006 la NASA quiso cancelar a esta misión por problemas presupuestarios, pero los científicos apelaron y se añadieron 100 millones de dólares adicionales para continuar el programa. La misión en total ha costado unos 450 millones de dólares. Pero vamos a la observación. Su tamaño y su superficie relativamente brillante lo hacen bastante fácil de ver a simple vista, en cielos oscuros, sin polución. En mayo y junio del 2007 alcanzó un pico de magnitud 5.4, que fue la más brillante desde 1989. En ese momento se la observó cerca de las constelaciones de Ofiuco y Escorpio. Han habido posiciones menos favorables, pero cuando está en conjunción con el Sol, se llega a ver a una magnitud de 8.5 en un buen cielo, incluso solo con binoculares. En pocos días más, este 18 de febrero, Vesta va a estar en oposición con el Sol. Y aunque aún tiene que ir aumentando su brillo, en estos momentos es observable bastante fácilmente en Leo, con binoculares y nada más. Vesta se está moviendo por Leo en dirección al noroeste. Va a ir creciendo en magnitud hasta alcanzar la 6.1 en esas fechas alrededor de la oposición. Y si siguen una carta que pueden tener, por ejemplo, en Sky and Telescope o en Sur Astronómico, y la van siguiendo, pueden llegar a verlo a simple vista. El 16 de febrero pasa a 3 minutos de la estrella Algieva, Gamma Leonis, que tiene una magnitud de 2.2, muy fácil de observar. Así que lo pueden localizar con facilidad. Pueden visitar en español la dirección www.surastronomico.com, a sacar los binoculares, a sacar los telescopios, o a ir a un lugar con un cielo razonablemente oscuro para observar a este fenómeno astronómico que se repite pocas veces con esta facilidad de observación, con esta buena magnitud que va a presentar el asteroide. Con un par de binoculares se puede seguir su movimiento noche tras noche, o con un telescopio hora tras hora. En esos días de la oposición se estará moviendo al noroeste un minuto de arco en menos de 2 horas, o si tiene más aumentos, un segundo de arco cada aproximadamente 2 minutos. Observen, saquen imágenes, videos, y esperamos que comenten también para este programa los resultados de sus observaciones. Los esperamos. Queremos tener noticias de los que observan en toda Latinoamérica, España y cualquier parte del mundo desde donde sabemos nos están escuchando. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Una noticia que ha revolucionado un poco los círculos científicos, pero alerto, hay que tomarla con pinzas, es que dicen que un grupo de científicos habría hallado partículas de materia oscura. Un equipo de investigadores estadounidense dieron con dos posibles partículas que ni reflejan ni absorben la luz. Y si esto se confirma, sería el mayor descubrimiento científico de las últimas décadas. Después de 9 años de estudio, un equipo de norteamericanos habría dado con estas partículas, conocidas como WIMPs, porque son partículas de interacción débil, con un detector, el Cryogenic Dark Matter Search, construido en las profundidades de una mina de Minnesota, una antigua mina de hierro de Minnesota. En este estudio, que sería publicado en la revista Science, explican que los WIMPs solo reaccionan ante 2 de las 4 fuerzas de la naturaleza: la gravedad y la fuerza nuclear débil responsable de la radiación. El investigador principal, el físico Tarek Saad, señaló que hay una oportunidad entre 4 de que las partículas encontradas sean ruido de fondo. Es bastante difícil de discernir que lo que se ha hallado son estas partículas, porque recuerden, son todas mediciones muy débiles, son partículas que no interactúan casi con nada. La materia ordinaria, que es la que conocemos, la que podemos ver, forma solo un 4% del universo, y el resto, el 96%, está formado por un 20% de materia oscura y un 76% de energía oscura. De ninguna de las dos se conoce exactamente de qué están formadas. Toman el nombre de las características, o sea, son oscuras porque no reflejan ni absorben la luz de ninguna forma, y de esta manera no pudieron ser observadas directamente. Si se confirma el hallazgo, se eliminarían algunas teorías más o menos vigentes sobre la materia oscura, porque delimita, por un lado, hasta dónde llegarían las WIMPs, y por otro lado, lograría facilitar su hallazgo, o sea, aceleraría las búsquedas por parte de otros equipos para confirmar este hallazgo. Resolver este misterio de la naturaleza de la materia oscura implica solucionar uno de los mayores problemas de la astrofísica. La existencia de la materia oscura, al menos por su influencia gravitacional sobre otros cuerpos, fue propuesta por Fritz Zwicky en 1933, que postuló que debía existir una cantidad de materia no observada que completara la masa faltante para mantener a las galaxias orbitando unas en torno de las otras. Más tarde, en 1970, la astrónoma Vera Rubin, estudiando galaxias espirales, observó que giraban demasiado rápido para la masa observada. Otro argumento a favor de la materia oscura. Hasta hoy nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de materia es. En el área de la astrofísica se postuló que podría estar constituida de objetos astronómicos muy débiles en luminosidad, estrellas como las enanas café o las enanas blancas y hasta agujeros negros, pero ningún argumento a favor de uno u otro de estos candidatos, ni la suma de todos ellos, resultó convincente. Y por otro lado, en el área de la física de partículas también se ha postulado la existencia de partículas masivas exóticas que inundarían todo el espacio y serían las causantes de la materia oscura. Y vamos a profundizar un poquito más en este tema. Yo al menos nunca lo he encontrado claramente expuesto, ¿no? Parece un tema del que hablan solo los grandes físicos y el público en general no lo comprende adecuadamente. El tema es un poco así. La materia oscura está enlazada, al menos según se cree, con el hallazgo de los vacíos cósmicos. Regiones de espacio con menor contenido de galaxias que el promedio o directamente con ninguna galaxia. Se han detectado vacíos con menos de un décimo de la densidad promedio del universo en escalas de hasta 200 millones de años luz cuando se han hecho las exploraciones a gran escala del universo. Estas regiones son a menudo esféricas. El primer gran vacío detectado en el universo fue en la región de Boots en 1981, con un radio de unos 180 millones de años luz, y cuyo centro se encuentra aproximadamente a 500 millones de años luz de la Vía Láctea. La existencia de estos grandes vacíos sorprende a toda la comunidad astronómica, porque la existencia de cúmulos de galaxias y supercúmulos a escalas muy grandes es algo que muchos no esperaban hallar. Las estructuras a gran escala del universo, que parecen seguir un patrón, es algo que viene sorprendiendo a los astrónomos. Claro que el vacío como tal no existe. Está lleno de partículas virtuales, de esas que habla la física cuántica, que van y vienen, desaparecen, aparecen en otro lado del universo, energía del vacío y obviamente gravedad. Lo que sucede seguramente es que en esos vacíos algo nos está mandando mensajes, pero los humanos aún no sabemos interpretarlos. Pero seguramente esos vacíos están llenos de energía. Y la energía es masa. Y la masa produce gravedad. Entonces, ¿qué hay en ese mal llamado espacio vacío? Y eso es lo que no se puede contestar aún. Pero parece que no sería un disparate pensar en la existencia allí de alguna clase de materia que, desde luego, al igual que la materia normal, que sí podemos ver, genera energía y ondas gravitacionales que, de alguna manera que aún nos permanece oculta, escapa a nuestra vista y solo podemos constatar sus efectos al medir las velocidades a las que se alejan las galaxias unas de otras, o la velocidad de expansión del universo, que no se corresponde en lo absoluto con la masa y la energía que podemos ver. Tratamos de hallarlas con equipos de los más sofisticados, como el LHC, el gran colisionador de hadrones, que volverá a funcionar pronto, y se harán experimentos para poder deducir lo que no podemos ver de una manera directa. Este es un momento crucial para la física, las matemáticas y la cosmología, porque lleva a tener que recurrir a conceptos nuevos que nos permitan traspasar los muros que nos están cerrando el paso para llegar a temas como la materia oscura o las supercuerdas o una nueva teoría cuántica de la gravedad, como la teoría M. Estamos como anclados en este momento y necesitamos ideas nuevas, audaces, que puedan romper estas cadenas que nos atan la mente a ideas del pasado. Tenemos que saber sobre las energías del vacío y de qué está lleno. ¿Qué es lo que reside ahí? Llegó el momento en que tenemos que ver que las ideas de la física del pasado ya cumplieron su misión, y ahora tenemos que continuar y preparar nuestras mentes para evolucionar hacia conceptos nuevos y ahondar en temas más sofisticados como el hiperespacio, cuerdas y supercuerdas, ver en dimensiones más altas. Todo esto que parece tan complicado nos va a llevar a encontrar respuestas a los problemas que hoy no sabemos resolver. Problemas que son muy difíciles de abordar con nuestras mentes tridimensionales. Esperemos en las próximas décadas lograr avances importantes en estas cuestiones y tal vez, ojalá sea verdad, estemos cerca de develar qué es esta misteriosa materia oscura. Otro tema musical. Y pasando ahora a los temas de astronáutica, podemos decir que la estación espacial tiene un nuevo compartimiento, una gran ventana, que fue instalada el viernes de la última semana como un agregado importante a la estación espacial. Instalaron una nueva habitación con un tremendo ventanal que va a ofrecer vistas panorámicas de la Tierra. El compartimiento llamado Tranquility fue colocado por un brazo robótico gigante mientras un par de astronautas en una caminata espacial flotaba cerca observando con excitación este maravilloso procedimiento. Dicen que desde allí la vista del espacio es espectacular y la de nuestro planeta increíble. La conexión del módulo Tranquility ha sido una tarea bastante complicada y requirió varias caminatas espaciales. La primera comenzó el jueves de la semana pasada por la noche y se extendió a las primeras horas del viernes. Es un agregado que representa una adición de $400 millones a la estación, y esta plataforma de observación, con sus 7 ventanas, incluyendo la mayor jamás enviada al espacio, tiene a los astronautas ansiosos por disfrutar de las vistas de la Tierra. Fue un procedimiento que requirió de la paciencia de los astronautas, porque tuvieron que esperar a que el módulo de unos 7 metros de largo se acoplara a la estación espacial antes de poder conectar los cables de energía y de datos. El traslado y el acoplamiento del compartimiento fue realizado por los astronautas desde adentro, operando el brazo robótico. Las tuberías de agua también fueron instaladas el sábado por la noche, y el control de misión le informó a los astronautas que todas sus conexiones de cables fueron exitosas y que la calefacción fluía hacia el Tranquility. Otras 4 misiones de transbordador tienen que realizarse antes de que esta flota sea retirada a fines del 2010. Y un anuncio de la NASA ha sido que han encontrado agua en una luna de Saturno. La sonda Cassini, que nos sigue sorprendiendo casi a diario, encontró agua en Encelado. Hay evidencia de depósitos de agua líquida que hacen erupción de forma semejante a los géiseres aquí en la Tierra. Esta aparición insólita de agua líquida tan cerca de la superficie plantea una serie de preguntas sobre esta misteriosa luna, porque según Caroline Porco, que es la líder del equipo de imágenes de Cassini, encontrar agua en Encelado para un cuerpo tan pequeño y tan frío era algo totalmente inesperado. Si están en lo correcto, se ha ampliado drásticamente la diversidad de ambientes en el sistema solar en los que se podría encontrar tal vez condiciones adecuadas para organismos vivos. Las imágenes de alta resolución que se obtuvieron muestran chorros helados y columnas de vapor lanzando grandes cantidades de partículas a gran velocidad, y estos chorros podrían estar haciendo erupción desde bolsas de agua líquida a más de 0 grados Celsius, cercanas a la superficie, una especie de versión fría de un géiser. Otras lunas del sistema solar tienen océanos de agua líquida cubiertos por kilómetros de corteza helada. La diferencia con encelado es que estas bolsas de agua líquida pueden estar a no más de unas cuantas decenas de metros bajo la superficie. Cuando la Cassini se acercaba a Saturno, descubrieron que el sistema está lleno de átomos de oxígeno. En ese momento no se tenía ninguna idea sobre el origen de este oxígeno. Ahora se sabe que Encelado está como lanzando constantemente moléculas de agua, las cuales se separan en oxígeno e hidrógeno y forman esa especie de nube gaseosa que Cassini veía a medida que se acercaba al planeta. Y para terminar, ¿se enteraron de que un pequeño asteroide pasó rozando la Tierra hace unos días? Y esto obviamente puso en relieve la vulnerabilidad de nuestro planeta a estos objetos cuyas órbitas son tan dispares que nos asombran, nos obligan a estar en alerta ante un peligro de colisión. Resulta ser que un telescopio en nuestro planeta localizó una roca de 10 metros de ancho acercándose a nuestra trayectoria tan solo 3 días después de pasar muy cerca de nosotros el 13 de enero, cuando voló a tan solo un tercio de la distancia de la Luna. No se esperaba que este asteroide impactase contra la Tierra, en todo caso se hubiera quemado, dadas sus dimensiones, pero su órbita tan extraña parecía como diseñada ingeniosamente para evadir todos los sondeos que hacemos desde nuestro planeta. Es probable que un puñado de objetos, lo suficientemente grandes como para causar daños, estén ocultándose de la misma forma. Este visitante tan inesperado, llamado 2010 AL30, se ha mantenido lejos de la Tierra, pero invisible durante más de un siglo, y la razón de la gran dificultad para su detección es porque su periodo de traslación alrededor del Sol era de 366 días, muy cercano al de la Tierra. Y luego del encuentro con nuestro planeta, sufrió un desvío a una órbita de 390 días. 2010 AL30 puede convertirse en un modelo de probables asteroides ocultos. Asteroides sincronizados similares pueden permanecer ocultos por periodos de 2, 3, 4 años o más. Y aquellos con periodos de unos 4 años representan la mayor amenaza para la Tierra porque estarían en sincronía no solo con nuestro planeta, sino también con Júpiter. Y estos asteroides habrían sido particularmente influenciados por la gravedad de Júpiter, que lo pondría en trayectoria de colisión con la Tierra. Los asteroides con órbita no sincrónicas también pueden ocultarse. Aquellos que tienen órbitas mayormente en el interior de la Tierra, que se conoce como Atena, y pasan la mayor parte del tiempo sumergidos en el resplandor del Sol visto desde la Tierra, hacen que sean bastante difíciles de localizar por nuestros telescopios. Si un telescopio estuviera situado más cerca del Sol, en una órbita cercana a Venus, por ejemplo, un telescopio así haría más difícil también que los asteroides con órbitas sincrónicas pudieran esconderse. El costo de una misión de este tipo sería alto en relación al pequeño número de asteroides que probablemente se encuentren en estas órbitas sincronizadas. Pero algunos piensan que si gastamos dinero en nuevos escáneres en los aeropuertos para detectar bombas, esto también hace que la relación de costo a beneficio sea bastante importante. Incluso si no se emplazan observatorios cerca de Venus, El telescopio infrarrojo WISE, que se lanzó recientemente, podría detectar asteroides sincronizados con la Tierra de cierto tamaño, de un kilómetro o mayores. Los grandes asteroides situados en órbitas similares a 2010 a L30, a distancias del Sol parecidas a la de la Tierra, estarían lo suficientemente calientes como para brillar en el infrarrojo, y eso haría que WISE los detecte con enorme facilidad. Aún así, este telescopio solo podría detectar una pequeña fracción de los asteroides de tamaño medio situados en esas órbitas. A pesar de realizar nuestros mejores esfuerzos, la realidad es que la mayoría de los asteroides ocultos son demasiado pequeños y débiles para poder ser detectados hasta que estén prácticamente encima de nosotros, sean cuáles sean sus órbitas. Algo frustrante, pero que nos lleva a estar alerta y a redoblar los esfuerzos para capturarlos. Tal vez sería una buena misión para los astrónomos aficionados, ¿no? Estar observando permanentemente como una especie de guardia de nuestro planeta. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana pueden escribirnos a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com y visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en donde encontrarán este y los programas anteriores listos para escuchar o descargar cuando lo deseen. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.